Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, lo que también se conoce como NetAudio o música copyleft. Estamos en Todo Radio, en la frecuencia de Gran Canaria 101.9 FM y en todoradiofm.com. Y te recuerdo nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook y en el perfil de Twitter @intangible-23. La emisora virtual La Noche del Hombre Lobo redifunde nuestros programas, que asimismo puedes escuchar a cualquier hora en formato podcast en el archivo de internet y desde nuestro blog intangible23.blogspot.com. Y en los primeros minutos del programa de hoy, nuestro colaborador Alfonso Gómez Sanguino del Monasterio de Cultura nos va a traer algunas canciones de rock de garaje y post-punk, empezando por esta No Soy Bueno de la banda Hollywood Sinners. Estamos aquí en Intangible 23, en Todo Radio. Acaba de sonar al principio del programa de hoy la canción No Soy Bueno de la banda Hollywood Sinners. Es una de las recomendaciones que nos trae este martes nuestro colaborador Alfonso Gómez Sanguino del Monasterio de Cultura. Hola Alfonso, ¿qué tal? Hola José, muy bien. ¿Y vos? Gracias por estar aquí una vez más. Y además tenemos que comentar que Hollywood Sinners participaron recientemente en esa fiesta de aniversario del Monasterio de Cultura, que es esa página web y colectivo que ustedes tienen en Toledo para promocionar a las nuevas bandas, el rock independiente en general. Así que, si te parece, empiézanos hablando de ese evento, el aniversario del Monasterio de Cultura y de la actuación de los Hollywood Sinners. Bueno, pues este año era nuestro segundo aniversario como web, monasterio, y bueno, decidimos dividir la jornada, como ya comentamos en otro programa, en dos partes, bueno, en tres partes realmente. Por la mañana hicimos una feria del disco, que la verdad que fue, no sé cómo clasificarlo, porque en la vida pensaba que hubiera tanta gente, hubiéramos, no sé, una cosa que no sobrepasó de la, pero bien, o sea, muchísima gente durante todo el día, estuvimos desde la 1 hasta las 8 en la sala Pícaro, pues llena de gente, los conciertos fantásticos, tuvimos unos 12 stands de distintos sellos de España que estuvieron vendiendo discos, showcase de grupos, muy bien, o sea, una pasada, pues había grupos como Tigres Leones, Maguino, que al final se nos cayeron Medelia y Tumba Swing por problemas médicos ambos dos, y metimos a Maguino, que es una banda aquí de Toledo, que es bueno, un grupo de power pop o algo parecido, bastante bueno, que acaban de editar un 7 pulgadas con Rufo Recording, y bueno, y las bandas que teníamos programadas de Tigres Leones, como siempre, un directo bastante curioso, el Leopardo Más Lento, que es una de las bandas del monasterio, para que les hago de representación, y luego un par de grupos de Imiel, de la web La Casa con Ruedas, que estuvo bastante, bueno, hicieron la tarde muy amena, vamos, el día realmente, y muy bien. Y luego por la noche fue cuando hubo un bajón de gente, la verdad, esperábamos un poquito más de público, pero bastante bien y animado, sobre todo porque las tres bandas eran, sobre todo los Hollywood Sinner, que es una cosa espectacular en directo, eran bastante moviditas, entonces la gente se lo pasó bastante bien. Tuvimos a Cigüeña abriendo, ya lo presentamos aquí en Intangible. Tuvimos a Cigüeña, a la moto de Fernan y a los Sinner, y de hecho ahora en el apartado de nuestras bandas que tenemos en la web, se pueden descargar los discos tanto de esos tres grupos, están en Mediafire, para nos dieron permiso para compartirlo con todo el mundo, porque bueno, les encantó tanto el trato y como nuestra, bueno, lo que estamos haciendo en internet, y nos ofrecieron compartir su música, cosa que estamos, bueno, muy agradecidos, más en el caso sobre todo de los Hollywood Sinner, que es un grupo que llevan más de 10 años tocando, tienen, si no me equivoco, 3 discos editados en vinilo, les edita un sello de Inglaterra, de Londres, Dirty Water, actualmente han ganado están en las semifinales de un concurso de Hard Rock Café a nivel nacional, es, no sé, una onda con directo impresionante. Y de los Hollywood Sinners hemos escuchado la canción No Soy Bueno, uno de los dos temas del disco de 7 pulgadas del mismo nombre que publicaron en 2009. Bueno, Alfonso, entonces, si te parece, vamos ya con la segunda recomendación del día de hoy. Son 3 temas en total los que nos has propuesto, todos ellos muy rockeros, como debe ser. Y entonces tenemos ahora a Travesti Afgano. ¿Quién es esta gente? Uf, a ver cómo describo esta gente. Esta gente es gente muy maja. Son 3 gallegos que vienen de distintas bandas. Lobisome, Jiménez del Oso y Metralitas Lecheras, si no me equivoco. Y bueno, están metidos en bastantes historias dentro de Galicia. De hecho, no sé si les suena a los oyentes, un recuperatorio que se llama Galician Bizarre, que son bandas de Galicia a nivel muy underground, que van editando cada, creo que llevan dos volúmenes. Son recuperatorios en vinilo y en descarga directa de, bueno, como samples, pero de grupos gallegos. Y hacen fiestas y demás, se mueven bastante. Y bueno, pues uno de los algunos coordinadores de esta idea están metidos en Travesti Afgano. ¿Y el título del futuro EP que van a sacar es bastante significativo y nos da buena pista de por dónde van las influencias? Se titula Yo se la chupé a Mark E. Smith. que ese es el líder del grupo británico The Fall, una banda mítica donde las haya dentro de la escena del post-punk. Entonces vamos a escuchar el tema de adelanto de este EP de Travesti Afgano, que se llama Ciclado, y seguimos hablando aquí en Tangible 23 con nuestro colaborador Alfonso Gómez Sanguino del Monasterio de Cultura. Esta era la canción Ciclado, un adelanto del nuevo EP del grupo gallego Travesti Afgano, y como comentábamos antes, el título del EP hace alusión al líder de la banda The Fall, y en cierto sentido Travesti Afgano tienen una herencia, ¿no?, de la banda de Mark y Smith. Tienen bastante, es una mezcla de bastantes bandas, pero con un sonido muy muy personal, creo, dentro de esta nueva escena de grupos, no sé cómo definirlo, garaje, lofi, post-punk, es una mezcla extraña. De hecho, en el caso de Travesti Afgano, a mí me llamó mucho la atención la cantidad de reverb que utilizan, porque llama la atención, que recuerda mucho a estos grupos post-punk, esas atmósferas oscuras y demás. Y bueno, creo que va a ser una sorpresa cuando ya podamos escuchar todos los temas. Yo algún adelanto que he escuchado así bajo cuerda de lo que va a salir, creo que a mucha gente le va a sorprender. Más la edición que va en la edición física se puede ver en su Facebook, en este Afgano, su página de Facebook, se puede ver el diseño que han hecho. Es va a ser una pequeña obra de arte, de verdad. Hay que seguir la pista. Muy bien, pues quedamos pendientes, esperando novedades de esta banda gallega, Travesti Afgano. Ha sido una de las recomendaciones de la edición de hoy de Intangible 23 de nuestro colaborador Alfonso Gómez Sanguino del Monasterio de Cultura, que recientemente celebró su segundo aniversario allí en Toledo. Y bueno, Alfonso, como tercera banda tenemos a Preparativos para Bodas, que yo recuerdo que tú ya habías mencionado su nombre en más de una ocasión durante tus intervenciones, y por fin vamos a poder escucharlos. Así que no sé si queda algo más que añadir respecto a esta banda. Pues bueno, que ya al fin, porque hemos tardado mucho en poder poder mostrarse al mundo lo que llevamos tiempo escuchando en Petit Comité, aquí los amigos de esta banda. Preparativos para la boda son de Talavera, entre las, bueno, Talavera, Madrid, están ahí a medias. Y bueno, son gente de varios grupos, de Velveta, de Takeshi, de TV Explosion. Son, bueno, varios músicos se han unido en este proyecto que empezó como un cantautor y ahora es una banda completamente, o sea, distinta a lo que, a cómo empezó. El disco se llama, si no me equivoco, He dicho que me voy y me voy. Son sistemas, lo vamos a mover, va a estar también dentro de nuestras bandas en Monasterio. Y bueno, desde su Bandcamp, preparativosparaboda.bandcamp.com, ya se puede descargar y escuchar. Para hoy he elegido un tema que, bueno, creo que resume bastante bien las influencias y a lo que son este grupo. A mí personalmente me suena mucho a grupos indies de los 90, tanto españoles como extranjeros, un sonido más, nada que ver con el indie este actual de Pose y de tal, sino algo más, no sé, creo que un poquito más auténtico, más lo que debería ser indie realmente. Muy bien, pues vamos a escuchar esta canción, Jason Blair, del disco He dicho que me voy y me voy, de esta banda Preparativos para Bodas. Y con esto ya terminamos esta intervención de nuestro colaborador Alfonso Gómez Sanguino. Como siempre, Alfonso, muchas gracias por tu presencia en el programa y por toda esta música que nos vas descubriendo. Esperemos volvernos a encontrar el mes que viene, estoy seguro, y que vayan muy bien las cosas en el Monasterio de Cultura. Muchísimas gracias, José, y un placer, como siempre, participar en este programa. Y vamos entonces a escuchar la canción Jason Blair de Preparativos para Bodas y seguimos aquí en Intangible 23 en Todo Radio. Tomar café. seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Esto es Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Acabamos de tener las recomendaciones de nuestro colaborador Alfonso Gómez Sanguino del Monasterio de Cultura. La última canción que nos proponía escuchar era esta, Jason Blair, de la banda Preparativos para Bodas. Aparece en su nuevo trabajo, He dicho que me voy y me voy. Y nosotros vamos ahora con la grabación histórica, en esta ocasión de la mano del Husul Ukrainian Ensemble, conjunto Husul ucraniano, y esta Welsizny Melody. Estudioso y crítico musical Ian Nagoski de Baltimore tiene un sello donde publica reediciones de música antigua, y luego tres de los temas del recopilatorio Black Mirror han aparecido también en el archivo de la música libre bajo licencia Creative Commons. Este recopilatorio tiene un arco temporal situado entre los años 1915 y 1955, y ahí aparece nuestra grabación histórica de hoy, Welsizny Melody, interpretada por el Husul Ukrainian Ensemble, y se trata de una canción de boda que se dio a conocer en los Estados Unidos en la década de los 40 del siglo pasado, aunque se había grabado en la Unión Soviética. Los Husuls son un pueblo seminómada que vive principalmente en las montañas de los Cárpatos, pero también en países como Rumanía, Eslovaquia y Polonia. Todo esto es información suministrada por Ian Nagoski en el contexto de este recopilatorio Black Mirror, Y uno de los temas de Black Mirror ha sido nuestra grabación histórica aquí en Intangible 23. Y podemos decir que esta vez el espíritu de dicha sección, la grabación histórica, pervive en los siguientes dos temas de nuestra selección musical, porque ahora tenemos una versión moderna del clásico Gloomy Sunday, creada por Sukimono, o lo que es lo mismo, el artista Johan Gustafsson. Thank you. Gloomy Sunday, ya digo, fue la primera grabación histórica que pusimos aquí en el programa allá por marzo de 2010 en su versión interpretada por Paul Whiteman y Johnny Hauser. Y ahora nos hemos reencontrado con esta sobrecogedora canción en esta nueva versión de Sukimono, o lo que es lo mismo, Johan Gustafsson. Y Gloomy Sunday, en esta configuración, apareció en el álbum de Sukimono, Heart Attack Money, de 2009. Y entonces nosotros lo hemos encontrado en un recopilatorio que se titula Field Hollers y que repasa la trayectoria de Sukimono entre los años 2000 y 2010. En fin, también hay que comentar que Johan Gustafsson ha participado en otros proyectos y bandas como Alina, con dúo Orquestra o Scraps of Tape. Y dijimos que esta mirada al pasado que hacemos cada martes con la grabación histórica se iba a prolongar un poquito en esta edición de hoy. Así ha sido con esta versión del Gloomy Sunday a cargo de Sukimono. Y del mismo modo existe una influencia muy fuerte de la época del ragtime en lo que hace Goodbye Kumiko, una banda que vamos a escuchar ahora con el siguiente vals de la bicicleta, Bicycle Waltz. Goodbye Kumiko no es una banda más de pop independiente y ese carácter un poco único se debe a la influencia del ragtime y especialmente de su compositor más destacado, Scott Joplin. Todo eso se nota en este vals de la bicicleta, Bicycle Waltz, incluido en el álbum My Wild Arms. Es la segunda vez, si no me equivoco, que suena aquí en Intangible 23 la música de Goodbye Kumiko. Y a continuación tenemos a una banda de Tel Aviv en Israel, bastante alocada. Se hacen llamar Milgrom y vamos a escuchar una cancioncilla de poco más de un minuto. The sunlight's bright, the air is clear. All colors are in perfect coordination. The new blue ball is bored, he feared. So the little boy took him on vacation. He should sit tight and enjoy the ride while I fly my bike off to the countryside. He should lay back and enjoy the view. And when we get there, I'd love to kick you. But the ball, he didn't like it at all. occupation. He said you fly off and enjoy the view. I will land here and find something to do. He said please go and kick something hard. I will write a poem and be blue by the bard. Blue Ball the Bard es el título de esta curiosa canción de la banda israelí Milgrom, y los nombres de sus integrantes son Dolly, Blank y Tom. Esto aparece en su EP Making Salad, haciendo ensalada, un lanzamiento disponible en el archivo de la música libre, con bastante potencial de momento bizarro, aunque lo hemos reservado para la selección musical general. Y volveremos a poner más canciones de Milgrom en el programa. Incluso han sacado una aplicación para iPhone para que disfruten los seguidores de su música. Nosotros seguimos aquí en Intangible 23. A continuación con el dúo Matt Birdies y este tema de amor para una película de serie B. Theme from a Love B Movie. la primera vez que este dúo, Matt Birdies, sonó en el programa fue con una pequeña rareza que tienen en su discografía, la canción Sky Vampire. Tiene mucho más que ver con otro tipo de estilos y en cambio este tema de amor para una película de serie B sí que es una pieza más representativa del catálogo de los Matt Birdies, con esos sonidos ambientales exquisitos con arpas y demás. Aparecía este tema en su álbum Gila and Maraba, un lanzamiento del sello Mallorca de 2011. En 2012 los Matt Birdies sacaron otro disco siguiendo una línea similar. Y queremos ahora escuchar un fragmento de la pieza Arche del Olatunji Duo. Es un lanzamiento del sello Pan y Rosas, al que hace un par de semanas le dedicamos un monográfico aquí en Intangible 23. Esto era solo un fragmento de la pieza Arche, que es mucho más larga, y la firma el Olatunji Duo, formado por Chema Fernández a la percusión, la voz y la flauta, y Tomás Gris al saxofón alto, la voz y la percusión. Se trata de una pieza medio improvisada que se grabó el 30 de junio de 2012 en la zona de Belmonte, en Asturias. Y ya habíamos comentado aquí en el programa la relación que el sello Pan y Rosas de Chicago tiene tanto con Latinoamérica como con España. Bueno, llegamos así a la segunda sección fija de los martes en Intangible 23. Me refiero al momento bizarro. He aquí la sintonía de la sección más estrambótica de Intangible 23, el momento bizarro, con el Dr. Phipps aporreando su organillo y tocando la música de la película Psicosis, cuya banda sonora compuso Bernard Herrmann. En el momento bizarro de hoy tenemos una pieza un tanto relacionada con esta sintonía, precisamente porque también explora los sonidos más siniestros o juguetones, también depende del momento, del órgano. Se trata de este Il Funambolo de Bob Meanza. Thank you. Bob Meanza cogió un antiguo órgano de los años 70 y compuso en él tres piezas que aparecen recogidas en el EP Three Diamond Ohms. Esta, titulada Il Funambolo, ha sido nuestro momento bizarro de hoy. Y el EP de Bob Meanza es uno de los nuevos discos publicados por el sello Surrisim Phonoetics. Hacía tiempo que no sacaban nada y parece que han regresado con fuerza. Nosotros nos alegramos porque Surrisim Phonoetics se convirtió en su día en toda una referencia del net audio experimental. Pero para terminar el programa de hoy con unos sonidos un tanto más normalitos, vamos a escuchar a la banda Uppercut con este tema que también tiene su interés, desde luego. Se titula Yasuken.